8 de la mañana, 16 minutos, estamos en contacto con Victoria de Vélez, quien está a cargo del sistema de licencias de conducir de Olavarría, porque está en funcionamiento pleno, o entró en funcionamiento pleno, el sistema centralizado provincial de emisión de licencias de conductor. Así que bueno, vamos a preguntar bien a Victoria qué significa esto. Buenos días. Sí, buen día, Jorge. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Contanos un poco qué significa este nuevo sistema centralizado en el ámbito provincial de la emisión de licencias de conductor. Bueno, este sistema provincial que hemos implementado desde el mes de abril y hemos ido progresivamente haciéndolo pleno, significa que la licencia ya no es emitida más desde el municipio. La persona, si bien viene y va a realizar el trámite en el Palacio Belgrano, como lo hace habitualmente, lo que va a modificar es el tiempo en que la va a recibir, porque se imprimen desde La Plata. Esto hemos decidido que en realidad se terminara con el sistema de licencias tradicionales, es decir, aquellas amarillitas, porque la provincia nos ha informado que posiblemente antes del mes de diciembre ya esté en funcionamiento también el sistema nacional de emisión de licencias. Por lo tanto, es una manera de ir terminando progresivamente con el sistema municipal, porque a más tardar en diciembre tenía que estar terminado. Esto significa que así como lo prevé la ley, todo el país va a tener la misma licencia, y en este caso todavía nosotros tenemos el sistema centralizado solo de la provincia. Pero es una manera de ir avanzando los pasos para llegar a la licencia única nacional. Bien, ¿esto se va a ir implementando con las nuevas licencias o con las renovaciones, o se va a implementar para todo el mundo? Para todos. Ajá. En un principio lo habíamos hecho solo para las licencias originales, aquellas personas que lo sacaban por primera vez, previendo que como el plazo es de 3 días a 10 días lo que tarda en llegar la licencia, para no tener ningún tipo de inconveniente. Pero como la ley a su vez prevé que todo conductor puede realizar su trámite 30 días antes de su renovación, entraríamos en el plazo, si la gente viene con la anticipación necesaria, no perdería nunca su vigencia. Claro. Es decir, podría obtener su licencia antes que se le venza la actual. Entonces, bien. Sí. No, así que, bueno, ¿y cómo, no, me decís que es para todos, cómo tienen que hacer aquellas personas que tienen licencia en vigencia todavía? Bueno, yo le recomiendo que venga, tiene una antelación de 30 días. Con venir 15 días antes, entre 30 y 15 días antes, es suficiente para preverse cualquier inconveniente. Porque, recuerdo, van a tener que venir, si bien el trámite en el Palacio Belgrano se va a terminar en el día, llega todos los viernes. Por lo tanto, la persona que realiza el trámite, si lo terminó antes del martes de esa semana, le va a llegar el viernes, pero supongamos que hubiera ido un miércoles, un jueves como hoy, le va a llegar recién el próximo viernes de la otra semana. Entonces, la idea por ahí es poder prever esa contingencia para evitarse cualquier tipo de trastorno, sobre todo porque la gente quizás recuerda que se le vence la licencia al momento de tener que viajar, en el momento surgen los inconvenientes, y no se lo vamos a poder resolver desde el Palacio. Esto va a depender exclusivamente de La Plata, y el correo lo maneja la dirección provincial. Así que tampoco nosotros podemos prever una manera de que las licencias lleguen con más frecuencia. Bien. ¿Por cuántos años se emiten las nuevas licencias? Tiene un plazo de vigencia por 5 años las licencias comunes, y las licencias profesionales tienen 2 años cuando son menores de 44 años la persona, y cuando es mayor es por 1 año. Asimismo, también las ampliaciones o los duplicados, quien ha perdido su licencia también se le va a canjear por una licencia provincial. Bien. Todo aquel que realiza el trámite de licencia va a tener la nueva licencia. Bien, a ver, los que tenemos todavía y en vigencia, sí, la licencia amarilla que emitió la municipalidad en su momento, sí, ¿hasta cuándo tenemos plazo para renovarla? No, esa licencia sigue siendo válida y se va a tener la vigencia que tiene actual. si se le vence en el 2012, hasta el 2012 no va a tener inconveniente, no es que tiene que venir a cambiarla. Bien, eso no había quedado claro, por eso te lo repregunto. Ah, bien. Y además, la pregunta, ¿qué costo tiene el renovar la licencia de conductor? Sale lo mismo que el sistema anterior, 102 pesos, una licencia que es para automóviles y camionetas, y las profesionales, y si es solo moto, sale 67 pesos. ¿Los exámenes para las nuevas licencias y para las renovaciones se siguen haciendo en Olavarría, sí? Sí, tenemos un instructor que toma los exámenes en el predio de la máxima, el teórico práctico, y a su vez los médicos son dependientes de licencias de conducir, sí, son todos de Olavarría. Bueno, no sé si te quedó algo más para agregar, como para que le quede bien claro a la gente este tema. No, simplemente eso, recordar que es un trámite que les va a llevar su tiempo. Si se quieren tomar el día para hacerlo, por ahí la gente se toma el día en el trabajo y cree que se la va a llevar. No, se va a tener que tomar el día en el trabajo y después va a tener que venir a retirarla el viernes siguiente. Uh-huh. Lo que sí facilita es que quizás ya no es personal la posibilidad de retirarla. Con una autorización o con la licencia anterior de la persona, pueden mandar a alguien a retirarla. Uh-huh. Eso es interesante, porque la persona termina el trámite en el día y después dice, bueno, pero yo no puedo volver. Bueno, tiene la posibilidad de que otra persona se la retire, obviamente con la autorización necesaria. Bien, bien. Y que en lo posible vengan 30 días antes. Ese sería el ideal. Bien, ¿sí? Bien, bueno, Victoria, te agradezco mucho, ¿eh? Bueno, no, por favor, un gusto. Hasta luego. Victoria de Vélez, de licencias de conductor. Bueno, ya está a pleno entonces sistema centralizado provincial de emisión de licencias de conductor en Olavarría. Esto ya no depende más del municipio, como fue tradicionalmente, pasa a depender ahora directamente de la provincia de Buenos Aires. La diferencia está en la demora que va a haber de una semana, por lo menos, para la llegada de la nueva licencia de conductor.